Argentina de Obreros Navales. De Obreros Navales, efectivamente. Bueno, ustedes son los que tienen injerencia en el astillero, en el dique de reparaciones de Cocerena. Sí, nosotros abarcamos todo lo que son trabajos de reparaciones navales dentro del dique y fuera. Ajá. O sea, también abarca los pocos talleres que tenemos trabajando hoy del dique, que son los talleres que están dentro del ejido de Puerto Deseado. ¿Y cómo ves este tema que se ha debatido hoy, Daniel, con respecto a la posición de algunas autoridades provinciales? ¿Cómo puede afectar esto? Álvarez, creo que está todo dicho, ¿no? Nosotros lo venimos planteando desde hace 4 o 5 años, desde que se dijo que en Caleta Olivia se iba a invertir tanta plata para ampliar el puerto y para hacer un dique. En realidad no es un dique seco, sí van a hacer un sincrolifo. Este es mucho peor. Mucho peor para nosotros, ¿no? Mucho mejor para la industria naval, pero nosotros lo vamos a ver pasar. ¿Te imaginas que ellos van a poder sacar barcos de 120 metros de largo, la cantidad de barcos que quieran a la vez? Pueden sacar 5, 6, 7, 10, depende de la infraestructura que terminen armando. En realidad, como dice Jaime Alves, Caleta Olivia no es competencia para nosotros. Nosotros no vamos a poder llegar a ser competencia para ellos. Uh-huh. Directamente no vamos a existir. Porque no sé de dónde cree que van a ir a salir los barcos que van a ir a reparar. ¿Qué lo va a traer? ¿De Italia? ¿De dónde lo va a traer? ¿Lo va a traer de acá? Son los mismos barcos que están dando vuelta, que siempre reparamos nosotros, porque nosotros reparamos tanto los barcos de la zona de Puerto Deseado, como de Trelew, de Madryn, algunos que pescan en el sur. Todo eso van a tener otro lugar más disponible, que va a ser Caleta Olivia y que va a ser dentro de la provincia de Santa Cruz. O sea, aquellos barcos que por ahí se les pedía que hicieran inversiones o repararan dentro de Santa Cruz, Caleta Olivia está dentro de Santa Cruz. ¿Me entendés? Así que por ahí yo me admiro de la capacidad que tienen algunos funcionarios para tratar de defender lo indefendible. Yo no estoy en contra de un gobierno, yo no pertenezco a ningún partido. No me interesan politizar, por así decir, estas cuestiones, pero la cosa es lógica, ¿sí? No me venga a decir que no nos va a afectar cuando al puerto nuestro no le ponen 5 mangos e invierten 120, 130 millones en caleta. Obviamente que nosotros, yo no digo que no vamos a hacer un puerto estratégico, pero si no invierten en nosotros, poco a poco vamos a dejar de ser lo tan estratégico que somos, y se van a ir las inversiones para Caleta Olivia o para cualquier otro lugar. Vos sabés bien que hasta hace 2 años atrás, los barcos cuando terminaban la zafra se quedaban acá en Puerto Deseado. Claro. Del día a la noche, nos levantamos un día, los barcos ya no estaban más cuando terminaban la zafra. Estaban todos en Puerto Belgrano. ¿Le pidieron permiso a alguien? ¿Le dijeron a alguien? ¿Tenían algún compromiso con alguien? No, se levantaron y se fueron. Exactamente va a pasar lo mismo con esto. Nos vamos a despertar. Cuando nos despertemos de esta siesta larga que estamos teniendo, cuando nos querramos dar cuenta, no va a haber ningún barco, ¿sí? Van a estar todos en caleta o en cualquier otro lugar. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Y eso implica, claro, eso implica otra cosa también, Daniel. Yo pensaba, por ahí hay gente que está trabajando que a lo mejor, bueno, están de paso, se van, pero para el que ya se arraigó, el que se hizo la casa o el Estado le otorgó una casa que la va a pagar, pero bueno, uno no anda girando por todo el país o por todo el mundo diciendo, bueno, ahora me voy a Caleta. No es tan fácil levantar campamento e irse a trabajar a otro lugar. Mi posición, yo te estoy hablando directamente desde una posición más que de sindicalista, de deseadense, ¿sí? Porque yo, si me tengo que poner a pelear con Jaime Álvarez, me va a decir, usted, el sindicato naval, está en contra de toda la inversión que estamos haciendo para difundir el sector naval, que esto, que lo otro. Y ahí tiene razón, ¿sí? No hay mucha gente que hoy está invirtiendo 120 millones en hacer en la industria naval. Eso sí, lo tengo que reconocer, pero como deseadense, me pone muy mal, ¿me entendés? Yo hace 22 años que hicimos más. Y no tengo la intención de andar girando por ahí. Yo me quería quedar acá y quería que tuviésemos... tenemos todas las condiciones para tener un puerto que sea el más importante. Tenemos todas las condiciones para tener un dique seco o una infraestructura o un taller de reparaciones navales que sea ícono en la Patagonia, pero nadie... y nos vamos quedando y lamentablemente va a llegar un día que no va a haber pescado, no va a haber barcos y aunque no querramos vamos a tener que emigrar. Lamentablemente tampoco podemos vivir de promesa, ¿sí? Porque lo que dijo Jaime Álvarez en cuanto al famoso que nosotros siempre somos un puerto estratégico, que siempre vamos a tener trabajo, que él ya está imaginando lo que nos vienen prometiendo hace 20 años, un puerto con una infraestructura impresionante, el tren que sale de Deseado, que llega a Chile, transportando mercadería por todos lados, barcos que van y vienen, pero son todas promesas, o está el tren. ¿Vos que va a llevar la mercadería de acá hasta Chile? No, no está. Estará el proyecto, pero el proyecto está hace 20 años. ¿Me entendés? Entonces, yo lo invito a Jaime Álvarez, que cuando termine su mandato venga a dirigir el parque de diversión que quiere hacer acá en Deseado, porque el tren fantasma ya lo tenemos. Así que, no sé, ¿qué es lo que pretende este señor? No, que deje de decir las cosas que él está trabajando acá. Le voy a creer, pero no tengo derecho a descreer. Sí, después de 20 años acá de escuchar que nos van a poner el tren, no tengo derecho a descreer que no lo van a hacer. Me parece que sí. Y a la vista salta que no ponen un mango, ¿me entendés? Porque si vos ves que están trabajando, que están ampliando el puerto, que tal vez todas las inversiones pasan por caminos que las agarran empresas que están ligadas al gobierno, pareciera, son por empresas que hacen caminos, que siempre se ve como que están vinculadas al gobierno de turno que esté, ¿sí? No le voy a echar tampoco la culpa a este gobierno, pero parece que pasa por ahí. Pero nosotros vivimos del pescado, vivimos del puerto. Caleta Olivia, ¿sí? Tiene el petróleo y tiene otras cosas más. Pero yo veo perfecto que fomenten en Caleta para tratar de ampliar su industria petrolera, poner alguna refinería, ampliar los yacimientos. Me parece perfecto, pero lo único que tenemos hoy en día en Deseado es el pescado, es el puerto. Y en los últimos 20 años no han invertido un mango, ¿me entendés? Entonces nos prometen que nosotros, y a nosotros nos tienen totalmente olvidados. Bueno, por lo menos es lo que yo veo. Claro, no ustedes lo perciben así. Por eso me interesaba charlar, digamos, con los que lo ven de cerca y pitan. Y vos decías algo al comienzo de la charla sobre el trabajo. Es decir, si hay, no sé, 30 barcos, digamos, no es que va a haber 60 barcos. En todo caso, se repartirán 30 y 30. Y pero que es lógico, Mario. O 20 y 20, digamos. Por supuesto que es así. Nosotros venimos... el dique de Coserena, 8 años atrás, llegaron a trabajar 160 personas. Hoy trabajamos 60. ¿Sí? Claro. O sea que a eso te da por lo visto, sí, los números... cuáles fueron las inversiones que se hicieron en estos últimos 10 años. No, el trabajo no fue en aumento, fue en decremento. Y ahora, para postre, como para remediar la situación, me ponen en la ciudad de al lado, ¿sí?, un SincroLeaf en el cual gastaron 160 millones. Ahora, ¿van a gastar 160 millones al cohete? No, algunos barcos van a tener que sacar. Demasiado bien se porta la provincia de Chubut, que no trabaja con el SincroLeaf que tienen en Comodoro. Porque ellos tienen una inversión hecha en Comodoro impresionante. Se ve cuando uno pasa por el costado de Comodoro. Esa nave gigantesca que tiene como 20 metros de alta, que es para poder trabajar ahí adentro con los barcos. Y ellos hoy en día, hay 10 personas que están así, soldando los molinos eólicos. ¿Me entendés? Pero imagínate si Comodoro se decidiera a usar también el SincroLeaf que tienen armado ahí en Comodoro. Más el de Caleta. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Repararemos un par de barcos al año, con suerte. Me tomo estos números que vos decías, de 160 personas a 60. Sí, hoy trabajamos 60 personas y ya está prevista una reducción de personal para el año que viene. O sea, no le demos más vuelta al asunto. No, yo ¿sí? lo escuchaba, como lo escuchaba el intendente el otro día anunciar pleno empleo y qué sé yo, bueno, por ahí será en otra área, porque evidentemente hay algunos sectores importantes que en los que está pasando esto que ustedes cuentan. Pero bueno, son distintas visiones de la realidad y de la fantasía. Exacto. También. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, a tu disposición y gracias por el espacio, Mario. Daniel.